Si queréis sentaros, por aquí delante hay más sitios. Si hay gente por ahí detrás. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos al octavo encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Durante estos tres días contaremos con diferentes charlas. También tenemos ahí unas exposiciones que podéis ver durante estos tres días. Una sobre Palestina, sobre la Franja de Gaza, y la otra es una exposición cedida por la FAL, por la Fundación Anselmo Lorenzo, que se titula Viviendo la Utopía, y es de fotografía sobre la Revolución Española. También durante estos tres días hay diferentes puestos de editoriales, de distribuidoras, donde podéis ir a mirar lo que os apetezca, compraros algo, intercambiar material. También durante... Luego y mañana por la noche habrá algo de cena y mañana a las 3 y el domingo a las 3 habrá comedor. Todo lo que nosotros servimos es vegano y nos sirve de financiación para la feria. Nosotros también, aparte de estas comidas, nos financiamos con unos bonos que podéis comprar también y con unas camisetas del encuentro que solemos hacer todos los años. También, donde solemos servir la comida, ahí tenemos un puesto de té y de cafés y de zumos, por si os apetece tomar algo. Y nada, también deciros que si podéis, en el recinto de la Prospe no fumar, y durante la charla si podéis apagar el móvil o silenciarlo. También deciros que tanto esta charla como el resto de charlas van a ser grabadas y luego van a ser transmitidas por Radio Onda Expansiva. Es un programa de radio por internet y ahí se colgarán para poder escucharlas. Y nada, y hoy empezamos con la primera charla, que es las 10 mentiras sobre la no escolarización, que ahora hablaremos sobre esto, y también decir que durante estos próximos días también va a haber más charlas, que en la entrada tenemos el programa para, por si os interesa, venir a otra charla más. Y también antes de empezar la charla, me han comentado que diga que hay algún compañero aquí que no sabe castellano, y si alguien sabe inglés, pues si se quiere juntar por esa zona y traducir, que lo haga. Es el compañero que tienes detrás. Entonces, si alguien más no sabe castellano y quieren que se lo interprete al inglés, pues que se ponga con ellos. Y nada más, ya doy paso a la charla. Tenemos al compañero editor del libro, de las 10 mentiras sobre la no escolarización. Y ya no me alargo más y él sabe explicarlo perfectamente. Bueno, gracias. Está bien, ¿no? Bueno, voy a presentar el libro. Es un libro que hemos editado la editorial Precipité. Está bien el sonido, ¿no? No tengo costumbre de hablar con un micro, así que... Es un libro, entonces, sobre la no escolarización o la educación en casa. Que, bueno, es escrito por una francesa. Y lo hemos traducido porque nos pareció, bueno, se sale un poco de nuestra línea editorial, pero lo hemos traducido porque nos parecía, como familia que no escolarizamos, nos parecía una herramienta útil para dar argumentos a la gente que quiere tomar, enfin, que quiere elegir este tipo de alternativa educativa, ¿no? Porque lo que hace el libro es rebatir un poco... todos los tópicos sobre el tema, que son muchos y que al final y al cabo son como un tabú social que va presionando a las familias que eligen este tipo de vía educativa, ¿no? De educar en casa. También una razón por la cual lo editamos se ciñe mucho al caso francés y a algunas experiencias internacionales, ¿no? Bueno, experiencias internacionales, pero sobre todo se ciñe al caso francés, y entonces nos parecía que daba como un referente con el cual se podía contrastar y seguir o no seguir, porque el caso francés, por ejemplo, respecto a la educación en casa o a la no escolarización, digamos. Ahora la ley francesa sí que permite la educación en casa, pero con controles académicos y un seguimiento así académico, ¿no? Del niño. Entonces, a nosotros nos interesaba también que haya dentro de la gente que se interesa este tema, que hubiese una reflexión sobre la legalidad, el reconocimiento legal o no de esta alternativa, porque realmente está claro para el caso francés que el reconocimiento legal es de doble filo. Por supuesto, tienes la tranquilidad que es legal y entonces ya no tienes tanto opresión social, pero a la vez tienes un control del Estado, un control académico y todo, en el caso francés, que impide realmente una elección propia del tipo de educación que quieres dar a tu niño, porque tienes que respetar un programa realmente que tiene que ser más o menos equivalente al programa escolar. Entonces, nos parecía interesante que en el territorio español se hiciera una reflexión sobre esto, que ahora mismo hay un, no sé si lo sabréis, hay un vacío legal en España, y entonces es una práctica que está reconocida por la Constitución, pero que realmente la ley orgánica de educación, no lo reconoce, aunque la Constitución lo reconoce. Es un derecho que reconoce la Constitución, pero la ley orgánica lo que hace es que equipara la obligación de educación a la obligación de escolarización, ¿no? Equipara la educación a la escolarización, es decir, lo veremos después, hace una identificación entre lo que es la necesidad de educación y la escolarización, ¿no? Un modelo escolar de educación, ¿no? Y un modelo que, como lo veremos, tiene un monopolio, es un modelo realmente en nuestras sociedades exclusivo, solo se permite este. Entonces hay un vacío legal en España que de momento es, digamos que las familias que han tenido problemas, que han tenido que pasar a juicio y todo eso, les ha salido, creo, todos los juicios favorables. Hay una jurisprudencia generalmente en favor de las familias. Y hubo un debate en algunas instituciones del país, como por ejemplo en el Parlamento Vasco y también el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo Vasco, el Ararteko, que plantearon la necesidad de una reflexión por parte de la Administración sobre la posibilidad de reconocer esta posibilidad educativa, ¿no? Pero bueno, si queréis, no voy a entrar en el detalle de esto porque no, tampoco a mí me parece lo más interesante, pero si después, si queréis, en el turno de preguntas, saber más cosas precisas sobre la legalidad, sobre experiencias en el territorio español, estoy dispuesto a contestar, ¿no? Ahora voy a entrar un poco de lleno en el libro. Entonces, como he dicho antes, la autora, que es francesa, que también, bueno, tiene ella mismo dos niños, ¿no?, sin escolarizar, y entonces, bueno, estaba un poco ya harta de oír todos los tópicos siempre, las contraverdades así difundidas sobre el tema, y sobre todo porque se daba cuenta ella que perjudicaba a las familias, ¿no?, esta presión social, y también esto porque es una presión social, o sea, de la familia o de los vecinos, pero también, por supuesto, de la administración, ¿no?, con abusos de poder. Entonces, ella quiso hacer relucir el principio de libertad y entonces se puso mano a la obra para escribir este libro, que es muy sencillo, muy asequible, ¿no?, y que para la gente que se plantea este tipo de alternativa, que es realmente difícil de llevar a cabo, ¿no?, porque primero tenemos que deshacernos del tabú social que tenemos en nosotros mismos, en nuestra propia carne, respecto al tema de la escuela, ¿no? Porque no llevar a sus hijos a la escuela parece realmente como casi un acto criminal, ¿no?, en nuestras sociedades. Entonces, por eso nos pareció, ella lo que hace entonces es rebatir, se llama 10 mentiras sobre la neoescolarización, porque se ella rebate 10 mentiras, 10 tópicos que hay sobre este tema. El primero, por supuesto, acabo de un poco de comentarlo, que es la escolarización es obligatoria. Lo he dejado claro antes, ¿no?, sobre la diferencia entre la interpretación de la Constitución española y la ley sobre este tema. Después hay otra mentira, la número dos, es sin escuela el niño no está socializado o sociabilizado. Si queréis, ahora entro quizás en este tema. Entonces hay un montón de esto, de también un tema importante, que ya la mentira número cuatro, que dice los niños que no van a la escuela no pueden aprender. Entonces, bueno, ella lo que hace es exponer las mentiras y las rebate, ¿no?, con argumentos, que bueno, es una manera que muy sencilla y para eso nos pareció bien editar este libro, ¿no? Con todo esto, yo como editor y como persona que reflexiona sobre el tema, no estoy de acuerdo con todo lo que se dice en este libro, pero sí que reconozco que al menos lo que más me gusta del libro, digamos, es su sencillez y que puede ofrecer argumentos a la gente que duda. Y también lo que me gusta es un poco lo que se descubre cuando uno empieza en este tema a reflexionar, es un poco las referencias antiguas que ya hemos olvidado o que nunca hemos leído sobre el tema de la no escolarización y también de la, en tela de fondo, la crítica a la escuela, ¿no?, al modelo escolar, ¿no?, de educación. Estas críticas, estoy hablando de, por supuesto, de Ivan Illich en los años 70, de Holt, de un montón de gente, ¿no?, que llevó en su momento una crítica de, sobre todo de, del modo de la escuela y del modo de aprendizaje, ¿no? Pero si queréis podemos, no sé, entrar. Yo voy ahí, siempre estoy dudando si presentar el libro o si hablar más de la propia reflexión que hemos llevado a cabo nosotros a partir de la edición del libro, ¿no? Entonces voy a andar un poco entre los dos porque, bueno, porque espero no ser demasiado confuso. Pero si queréis podemos empezar más centrándonos sobre el libro. Y para empezar, os voy a leer una cita que he extraído del libro de la autora y que resume, bueno, no es que resume, pero a partir de esta cita podemos empezar a ver cosas, a profundizar sobre algunos temas que aparecen en esta cita. Entonces, es la siguiente. El olvido colectivo por la cultura escolar de lo que es un niño, debido particularmente a la creencia en la escuela obligatoria, conlleva para los padres la aparición de un sentimiento de incapacidad de estar con sus hijos. Les parece que la vida junto a ellos exige competencias sobrehumanas que pueden ser adquiridas solamente por los especialistas de la educación. ¿Habéis entendido bien, no, todos, o la tengo que repetir? Bueno, más o menos ha quedado claro, ¿no? Bueno, esta cita me gusta mucho porque de ahí podemos partir y tocar muchos temas. Bueno, ella, en esta cita, de lo que habla es un poco el hecho que la habla un poco, bueno, de este tabú de la escuela obligatoria, ¿no? Un poco lo que hemos dicho antes, de la lo que llamaría Illich, por ejemplo, la institucionalización de la necesidad de educación. Es decir, que se equipara esta necesidad de educación que tiene todo individuo, ¿no?, para de aprender y formarse como individuo, y se la identifica a un modelo que es el modelo escolar, ¿no?, de aprendizaje. Entonces se institucionaliza de una cierta manera esta necesidad, y en nuestro caso, en nuestra, bueno, se podría históricamente ver, pero como diría Illich, ¿no? Entonces se define el servicio, y entonces el servicio en este caso, para responder a la necesidad de educación, es la escuela. Entonces, de ahí en esta cita, lo de lo que ella habla es un poco de esta delegación. Por supuesto, esta institucionalización se corresponde y está realmente, incluso llega a hablar de sentimiento de incapacidad de estar con sus hijos, ¿no? Que genera al final y al cabo eso, ¿no? Entonces, bueno, no voy a volver sobre las, si queréis después en el turno de preguntas puedo precisar sobre las raíces históricas un poco de la, digamos, de la, del nacimiento o de la imposición de la escuela en nuestras sociedades occidentales. Eso lo puedo hacer después porque esto en el libro no lo comenta. Entonces, sí, eso, bueno, hay esto, ¿no? Después, lo que ella dice es el olvido colectivo de lo que es un niño, ¿no? Por la cultura escolar, ¿no? Que hay un olvido de lo que es un niño, ¿no? Entonces, es verdad que vemos que para crear, digamos, para segregar a los niños de la vida real, porque realmente la escuela es una segregación de los niños para con la vida de los adultos, ¿no? Es decir, los encerramos, la escuela no es más y menos que un encierro, ¿no? Entonces, realmente se corre a los niños y se les pone en un sitio apartado de la vida social, ¿no? Bueno, eso por supuesto tiene sus razones históricas por parte de las clases dominantes, ¿no? Bueno, eso si queréis puedo entrar más en eso después. Entonces, esta segregación, también para que se cumpliese esta segregación, se ha tenido que realmente crear, inventar una imagen de lo que es el niño, ¿no? Una noción de la infancia, ¿no? Entonces, eso es un poco el presupuesto de la pedagogía, ¿no? El presupuesto de la pedagogía es un poco que, bueno, tiene como, lo voy a decir de manera contundente, imagino que creará debate después, pero es un poco, su presupuesto fundamental es la incapacidad del niño por aprender por sí solo, porque así justifica la acción de los pedagogos. Entonces, vemos que esta... entonces vemos que realmente para eso ha tenido que inventar, realmente en la historia se ve que antes, por ejemplo, el niño no estaba tan separado de la vida social de los adultos, ¿no? Incluso estaba mezclado, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener una perspectiva histórica para ver lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, realmente, para conseguir esta segregación del niño del mundo, para con el mundo de los adultos, se ha tenido que, con el tiempo, esbozar una noción de lo que es la infancia. Entonces, bueno, se puede remontar al siglo XVI con los, digamos, entre comillas, fundadores un poco de la noción de infancia en cierta medida y de toda pedagogía. Bueno, hay muchos, pero unos que tuvieron un papel importante son los jesuitas, ¿no? Porque ellos definieron los rasgos, lo que pensaban que eran los rasgos psicológicos naturales de los niños. Lo definieron como inocencia, maleabilidad, tendencia al mal o al bien, pero que entonces una maleabilidad, un niño que hay que realmente adaptar, ¿eh? Que hay que moldear para que salga una persona adulta con razón. Eso es un poco la imagen que se ha ido en la historia generando de la infancia, de lo que es la, la infancia. Bueno, por supuesto, es decir, se ha prestado a los niños ciertas cualidades y estados psicológicos propios y por supuesto, cuando se ha prestado la maleabilidad, la inocencia, pensamos en Rousseau. Rousseau es un pedagogo, vamos, dice puramente que el niño hay que disciplinarlo realmente, ¿eh? No creemos que Rousseau sea un... Rousseau es un pedagogo fino, vamos, canaliza y orienta a la educación del niño, ¿no? Los jesuitas son más de rectificar, disciplinar, pero realmente el objetivo es el mismo. Se parte de una naturalización de rasgos psicológicos que ellos definen, pero que por supuesto no tienen por qué corresponder en la realidad a lo que es un niño, ¿no? Entonces, también lo que se hace es una... se va formando también una concepción del saber, ¿no? O del aprendizaje, como lo queremos llamar. Bueno, el hecho que se segrega a los niños del mundo adulto y de la vida productiva se corresponde en el orden del saber a una concepción bien determinada del saber. Es decir, en la escuela el saber no está casi abstracto, ¿no? Apartado de la vida real, de la experiencia sensible, y se corresponde más a contenidos de conocimientos más o menos formales y que el niño tiene que aprender, y es una relación realmente de, por supuesto, bueno, una relación, digamos, de alguien que enseña algo que sabe a alguien que ignora, ¿no? Entonces, eso es un poco la concepción del saber que hay, la imagen del saber que hay detrás un poco de a grandes rasgos, por supuesto, de los presupuestos de la pedagogía. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay en esta, desde esta cita se puede decir. Ella parte también, por supuesto, ella proyecta una definición de lo que es un niño, por supuesto, ella también tiene su propia definición, ¿no? Entonces, ella respecto a... ella lo que defiende en este libro es un aprendizaje informal. Bueno, ¿qué entiende por eso? Porque dentro de la alternativa de educar en casa, por supuesto, existe un abanico de posibilidades educativas, ¿no? Desde las familias muy formales que siguen el programa escolar con un ritmo parecido, pero en casa, por supuesto, con, por supuesto, una atención personalizada al niño, hasta los que no tienen ninguna planificación y llevan un aprendizaje más informal. Se puede, por supuesto, las familias pueden seguir según han elegido un montón de escuelas, de tipo cuando digo de escuelas, digo de modelos un poco así educativos, y entonces hay un abanico muy amplio, ¿no? Pero sin embargo, ella en el libro lo que defiende es el aprendizaje informal. ¿Qué entiende ella por aprendizaje informal? Bueno, por supuesto, bueno, el aprendizaje informal para ella es para explicarlo, ella se basa en unos estudios de un hombre que se llama Alan Thomas, que me parece que es inglés, bueno, que hizo unos estudios así muy sencillos donde observó que los niños aprenden mucho fuera de un sistema formal, por sí mismos, y con la ayuda de sus padres, o más bien en interacción con ellos, a través de la observación, del diálogo, de la participación, del juego. Entonces, realmente, bueno, no solo realmente sus estudios no estudian solamente el aprendizaje informal con los niños, sino también con adultos, ¿eh? Pero bueno, los resultados son los mismos. Realmente en un ambiente de informalidad, realmente se da cuenta que los niños aprenden mucho más, ¿no? Entonces, él define dos tipos de aprendizaje informal, que es uno que más o menos es sin darse cuenta, ahí metido, interactuado en los momentos de la vida cotidiana, y el otro también que puede tener un objetivo, es decir, un interés, ¿eh? Que dirige el niño hacia una cosa, ¿no? Entonces, el aprendizaje informal, en el aprendizaje informal desaparece la idea de que todo el aprendizaje debe venir del adulto, ¿no? Se ve más bien un aprendizaje coactivo, ¿no? Es decir, que su esencia es coactiva, es decir, hay una interacción, ¿no? Entonces hay un parte de iniciativa, de intención del niño para llevar a cabo su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que se ve, por supuesto, se tiene que dar un contexto, es evidente, ¿no? Un contexto social auténtico donde realmente se permite que este aprendizaje informal se dé, ¿no? Y entonces vemos que el aprendizaje en este caso es consecuencia de la actividad, ¿no? De la actividad del niño y también de los que interactúan con él, ¿no? Y que el saber no es algo que recibimos o que recibe el niño, sino un coproducto del educando y de la situación, ¿no? Entonces, es esa, no sé si me he hecho entender bien, pero de todas formas tendréis oportunidad de preguntar más o de intervenir. Es esa concepción del aprendizaje que ella defiende en el libro, ¿no? Y por supuesto, esta concepción, bueno, como lo habréis entendido, le lleva a criticar el modelo escolar, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Bueno, no voy a entrar más en la crítica del modelo escolar, porque eso puede surgir después. Entonces, sí, decía que ella, por supuesto, tiene una visión de lo que es el niño, ¿no? Que se puede estar o no de acuerdo, por supuesto. Bueno, ella a veces naturaliza ciertas características del niño. Es decir, que para ella, por ejemplo, el sentimiento de autonomía del niño es innato. Entonces, lo que ella critica de lo que hace la escuela es perturbar un poco este ritmo biológico y psicológico natural del niño, ¿no? Y entonces, para ella es muy importante que la evolución de la autonomía del niño pasa por el respecto de la evolución de su ritmo natural, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto es una visión, bueno, que se puede discutir, por supuesto. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, se puede después precisar, después ella realmente lo que da hincapié en el hecho que lo que es muy importante es la situación, el contexto, ¿no? En el cual se da el aprendizaje, ¿no? Por supuesto que no está en favor de dejar al niño solito y por sí solo va a crecer, ¿no? Entonces es eso un poco lo que defiende. Entonces sí, también, bueno, eso ella lo defiende en el argumento, bueno, para tener argumentos contra el tópico que es el más corriente, que es la famosa socialización del niño, ¿no? Que cuando se descolariza o no se lleva a la escuela al niño, por supuesto, lo primero que nos dicen nuestra propia familia y los vecinos es cómo se va a socializar. Entonces ella, bueno, es, me parece que es la mentira número dos en el cual ella habla de este tema y lo que llega a decir ella es que se suele confundir la socialización con la sociabilización. La socialización, bueno, la sociabilidad, el hecho de ser sociable es el hecho de ser amable con los demás, de saber comportarse con los demás y todo esto, y eso es la sociabilización, y la socialización es adaptarse a las normas sociales, ¿no?, dominantes, ¿no?, que caben en una sociedad, ¿no? Entonces, lo que ella analiza un poco, intentar entender lo que quiere decir la gente cuando dice, pero ¿cómo se va a socializar el niño? Lo que quieren decir generalmente es cómo se va a relacionar con los demás, ¿no? Porque tienen este miedo que si se queda en la familia no se va a relacionar con los demás, ¿no? No va a saber o se va a quedar. Entonces, para ella el niño es sociable por naturaleza, es decir, que hay en él un deseo de imitar, de cooperar, de preservarse como individuo. Entonces que le empuja un poco hacia afuera, ¿no?, hacia relacionarse, ¿no?, y que realmente la socialización en este sentido de relacionarse es un falso problema, ¿no?, para ella, ¿no? Bueno, después ella, para defender aún más la postura de la educación en casa, rebate con argumentos, cita estudios, sobre todo del mundo anglosajón, Estados Unidos, porque ahí, por supuesto, hace ya mucho tiempo que está permitido esta elección, ¿no? No solamente por razones religiosas, porque por la libertad religiosa que hay ahí, sino por otras razones. Y entonces, cita estudios. A mí los estudios no me interesan realmente, porque siempre podemos encontrar un estudio para apoyar nuestros argumentos. Existe de todo en este mundo. Pero bueno, ella lo que quiere demostrar es que los niños que han sido educados en casa son muy sociables. Lo que en un momento rebate ella son los argumentos de los que defienden el papel de la escuela en la socialización, ¿no? Y si queréis entro en el detalle. Se suele decir que en la escuela se hace amigos y todo esto, que hay encuentros nuevos, y realmente, bueno, la escuela es una imposición, es un encierro, ¿no?, con niños. Es en un marco bien definido. También se dice que en la escuela tienen la posibilidad de jugar, pero realmente el tiempo de recreo y de juego en la escuela está muy limitado. Y un niño en casa con sus amigos tiene todo el tiempo del mundo realmente para... Bueno, también dicen que pretenden que hay apoyo mutuo en la escuela, cuando lo que más se ve es que generan una competitividad entre los alumnos, que hay un respeto de la diferencia, cuando realmente lo que se busca es una uniformización de los individuos. Entonces, bueno, ella va así, pero lo que más es importante es que hay gente que llega a decir que si no van a la escuela, no van a saber lo que es el mundo real. Cuando la escuela, como he explicado antes, es una segregación de los niños para con el mundo real. Bueno, por supuesto que la escuela es el mundo real también, ¿no? Es una institución y como tal tiene efectos en la realidad de todo eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero realmente nosotros estamos al final de un proceso histórico donde las necesidades de educación pensamos que siempre se han cumplido con un modelo que es la escuela, pero no, como he explicado antes, no es así. Antes, por ejemplo, por supuesto, bueno, sin remontarme a la Edad Media, o podemos remontarnos al siglo XIX o a principios del XX, por supuesto, los niños estaban mucho más mezclados con los adultos. Había, bueno, por ejemplo, en las ciudades es claro que, digamos, la segregación de los niños para con el mundo, la vida productiva, el mundo real, se ha correspondido también en las ciudades, a un ordenamiento del territorio de las ciudades para echar, realmente para, bueno, acabar con las clases peligrosas, pero sobre todo la vida social que había en la calle, ¿no? Porque realmente había una vida social muy importante que molestaba, por supuesto, al desarrollo de un cierto tipo de sociedad, que es la sociedad capitalista industrial. Ya me he perdido, creo, pero realmente esta segregación, me he perdido de verdad. Bueno, voy a seguir. ¿Alguien me quiere recordar dónde estaba? Tú. No sigue. Ah, sí, gracias. Gracias. Entonces, sí, decía que nosotros estamos al final de un proceso histórico, ¿no? Donde para nosotros casi es natural la escuela, ¿no? Es una cosa natural. Realmente, por supuesto, es un hecho social y se ha tenido que constituirse históricamente, ¿no? Y no ha sido fácil. Bueno, en el caso de España, la escuela obligatoria, la obligación escolar, es en 1904, me parece, y es claro que es una herramienta de pacificación social para acabar con un problema que se llama el problema obrero y su autoeducación, que había en este momento, ¿no? Por supuesto es eso, ¿eh? Es clave porque el aprendizaje realmente es ahí cuando reflexionamos sobre esto y vemos cómo se ha impuesto y por qué se ha impuesto este tipo de modelo, vemos realmente que el aprendizaje es clave, es una cuestión política y que la educación, el medio educativo no es neutro, como el medio técnico no es neutro, tampoco el educativo es neutro, ¿no? Está claro que en el caso del modelo escolar, su imposición al principio del siglo, al menos en España, es clarísimo que es una manera de una herramienta de pacificación social, ¿no? Para segregar primero a los niños de su familia y más que de su familia, de su medio cultural, y para romper, porque eso es una cosa que no he dicho antes, pero cuando he hablado de monopolio, que la institucionalización realmente de la necesidad de educación crea un monopolio, es decir, que suprime otros modelos educativos, ¿no? Suprime, por supuesto, la autoeducación, ¿no? Que se da en ciertos medios sociales y culturales. Entonces, suprime todo eso, crea realmente un monopolio, ¿eh? Como hay monopolios de marcas en este mundo, ahí es el mismo proceso, ¿no? Una cosa que también para volver un poco a la visión del niño que tiene la autora en este libro, ella lo que pone también en cuestión es un poco la relación tradicional que hay entre padres y niños, ¿no? Que es un poco la de mandar y obedecer, ¿no? Tampoco acepta ella que quienes se arrogan la calidad de representantes del niño y deciden de las normas que rigen su vida en su lugar, ¿no? Aunque lo pretenden hacerlo por su bien, ¿no? Cuando ella intenta definir un poco esta relación, esta nueva relación de aprendizaje mutuo entre los padres y los niños, o entre, por supuesto, digamos, un, no es solo los padres, no se ciñe a los padres, pero es verdad que se da cuando se toma, enfin, cuando se elige este tipo de alternativa, primero es en el seno familiar que se da, que se hace el trabajo, ¿no? Entonces, lo que se, cuando se elige esto, realmente se replantea un poco, bueno, una relación tradicional y también esta separación entre un mundo adulto y un mundo infantil. Todo eso se borra un poco. Nos damos cuenta que eso se va borrando, ¿no? Si queremos llevar la reflexión y la práctica muy lejos, ¿no? Entonces, ella lo que defiende es eso, ¿no? Una relación, una nueva relación padres-hijos, que sea como una forma de participación, lo que llama participación benévola, me parece que lo llaman, ¿no? En la cual la libertad de decisión del niño, pero también de los adultos, puede ser compatible con los valores de interdependencia y de cooperación entre los miembros del grupo o de un grupo, ¿no? Que no tiene por qué ser solo la familia, ¿no? Es verdad que ella defiende un poco la familia como, no es que lo defienda como un mal menor, pero sí dice que en la familia, por el amor que se tiene a sus hijos, se da un aprendizaje, bueno, se da una educación muy personalizada, ¿no? Muy, una atención y un amor personalizado, ¿no? Y por lo tanto, el niño adquiere una confianza en sí mismo mayor y entonces para su propio desarrollo y autonomía es mejor, ¿no? Es lo que ella defiende, ¿no? Y bueno, no sé si hace cuánto tiempo que estoy hablando. No lo sé. Bueno, no sé si queréis, podemos, porque yo puedo hablar y hablar, ¿eh? Entonces, si queréis, podemos hacer un turno de preguntas o intervenciones o insultos o lo que sea, y así voy profundizando en tema o vamos juntos profundizando en los temas, y no, porque bueno. Sí, si queréis hacer preguntas, vais levantando la mano, os voy apuntando y hacemos un turno. También deciros que para hablar tenemos un micrófono que iremos pasando, ¿vale? Que lo tiene la compañera que está ahí. Y eso. Bueno, pues la primera pregunta la tiene el compañero de ahí. Sí, mira, te lo va a pasar. Pues sí. En principio quería dar las gracias a la persona de Precipité y a los que han organizado todo esto. Y sobre todo agradecer la labor editorial que están haciendo. Y en relación con el libro, una pregunta. Se ha hablado de la socialización, claro que es el tema clave, y cómo la escuela, en ese sentido, funciona como un proceso de normalización, ¿no? Claro, pero la familia también es un sistema en ese sentido, igual, y que puede ser igual de represivo que la escuela. Entonces, ¿por qué la alternativa es desescolarizar en casa y no otra forma de escolarización? Bueno, de todas formas, una precisión. Yo personalmente no defiendo ningún modelo. Yo educo en casa, o más bien no educo. Vivo con mi hijo. Y bueno, vas a ver que hay varias... Se puede... Primero, porque realmente la familia, efectivamente, puede ser también la familia en los años 60 y 70 ha sido también objeto de crítica, ¿eh? como lugar de represión y todo esto, o de opresión. Por supuesto, también podemos remontarnos, como hemos hecho antes, con la noción de infancia. La noción de infancia está ligada a la noción de familia, ¿no? También que se ha ido creando. Por supuesto, las familias antes, bueno, según las clases sociales, no existían como tal, ¿no? Bueno, sobre todo en las clases populares estaba muy mezclado. El niño vivía con mucha gente diferente, no solamente con sus padres, ¿no? Porque vivía en la calle. Realmente, la vida social se encontraba ahí. Porque la familia, bueno, yo no es que defiendo la familia, no sé, tengo por ahí, creo, una cita de Calcilga Rodríguez, que no podemos decir que defiende la familia, pero que habla de la familia como un mal menor. En nuestra, digamos, estado de desagregación social, realmente cuando tomamos, cuando elegimos este tipo de educación, realmente lo primero que nos queda es la familia, porque ha desaparecido la comunidad social como tal, ha desaparecido el barrio, ha desaparecido todo tipo de comunidad, ¿no? No nos vamos a hacer ilusiones. La comunidad como tal, a escala humana y todo esto, en nuestras sociedades se ha desagregado, ¿no? Se ha desaparecido. Entonces nosotros en nuestro mundo estamos huérfanos de comunidad. Otra cosa es que, como se podría hablar, por eso a mí, reflexionándolo, el aprendizaje informal que esta mujer defiende y que yo mismo practico y defiendo, es... suelo pensar que es también un formalismo realmente. Es un formalismo, y como todo tipo de aprendizaje, porque nosotros hemos perdido la comunidad. No podemos pretender que se dé un aprendizaje informal dentro de un contexto auténtico, porque este contexto ha desaparecido. Por supuesto, el aprendizaje informal se da en comunidades, por ejemplo, indígenas, la que describe Pedro García Olivo en La Bala y la Escuela, en México. Ahí define un aprendizaje informal auténtico, por supuesto, que no es un formalismo, sino que realmente el individuo está integrado y no se concibe el niño, el aprendizaje como un momento de la vida, sino de toda la vida, ¿no? Como formación continua del individuo, no solamente en su niñez, en su infancia. Y está integrado en una cultura que tiene como objetivo reproducir la comunidad. También eso hay que quedarlo claro. Nosotros tenemos una concepción de la libertad individual, pero tenemos que ver lo que conlleva esta concepción de la libertad individual. Quizás es puramente fantasmal. Entonces, realmente en las comunidades donde se da un aprendizaje que parece que respecta al niño y que está integrado, lo que se busca realmente es reproducir la comunidad. No es que el niño se vaya fuera. Está claro. Entonces, bueno, para volver a lo que es nuestra situación en nuestros países supuestamente avanzados, nosotros, como he dicho, somos huérfanos de toda comunidad. Entonces, nos quedamos un poco como la familia, como refugio, como mal menor, realmente, ¿no? Y ahí, bueno, cabe de todo, por supuesto. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? No, el compañero del fondo. Levanta primero. Bueno, más que una pregunta es una opinión realmente. Entonces, teniendo en cuenta que no he leído el libro, solo he escuchado lo que hemos estado hablando aquí y tal, creo que aunque estamos todos más o menos de acuerdo en la crítica a la escuela formal o a la escuela como está planteada hoy en día, creo que para la alternativa que estáis planteando sería necesaria algunas series de ¿cómo se dice? Pero es que hablando en público no... Sería necesaria una serie de circunstancias. Por ejemplo, sería necesario que dentro de la familia se diese el caso de que uno de los padres pudiese permitirse estar educando al hijo en la casa, creo. Y luego también hay que tener en cuenta que a pie de calle hay mucha gente que no tiene un nivel cultural Hay mucha gente que sí, pero mucha gente no tiene un nivel cultural como para poder educar él mismo a su hijo en ese sentido. Hay muchos problemas, hay muchas circunstancias que dificultan esta acción. Entonces creo que es un documento que puede ser muy interesante para la gente que quiera decir yo quiero educar a mi hijo en mi casa, pero que realmente me parece que sea una alternativa factible, una alternativa que pueda producir un cambio frente a la escuela formal o a la escuela tradicional, como está planteada, no sé si me explico. Bueno, vale. Bueno, repito, yo no estoy proponiendo un modelo educativo. Yo, bueno, lo llevo a la práctica porque es eso que me ha parecido lo más para mi hijo. Porque lo preciso otra vez eso, porque no quiero que se convierta esta alternativa en un tipo de reformismo pedagógico de la propia escuela. Entonces, bueno, pero para contestar a tu pregunta, que es más bien la pregunta del nivel social y cultural de los padres, que tú has dicho, se pueden permitir esto. Sí, es verdad que, bueno, ella en el libro, por supuesto, esto lo aborda, porque me parece que es la... sí, la mentira número 9, que se llama no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Lo dice bien claro. Entonces, ella lo aborda, ¿no? Bueno, lo aborda con un estudio, bueno, en el caso francés, que hay una asociación que reúne a todas las familias que no escolarizan, y realmente, bueno, lo que ella dice, yo no he ido a averiguarlo tampoco, me lo creo. Lo que ella dice es que en esta asociación se abarca todas las capas sociales, realmente. El nivel cultural, sí, por supuesto, se tiene que dar condiciones materiales, ¿no? Al menos materiales para tener el tiempo de estar con sus hijos, ¿no? Primero esto, ¿no? Condiciones materiales. Y después, condiciones culturales, o como lo queremos llamar, ¿no? Las condiciones materiales, para mí, son muy sencillas. Dependen de una elección personal. En eso no se pueden esconder más tiempo la gente detrás de argumentos económicos. Yo vivo en el campo. Por supuesto, nosotros en nuestro caso tuvimos unas condiciones materiales que nos permitían esto, hacer el paso. Lo más duro, por supuesto, es el proceso de llegar a esto. Pero realmente es una elección personal. Si tú no quieres vivir con un sueldo atado a la ciudad o lo que sea, puedes hacerlo, vamos. Y si quieres estar con tu niño, puedes hacerlo. Va a ser duro, pero lo puedes hacer. Pero es una elección personal y te va a costar hacerlo, ¿no? Entonces, realmente, en cuanto a eso, a la elección personal, creo que todo el mundo con coraje, es una cuestión de coraje y nada más, lo puede hacer, ¿no? Porque si no, es que nos quedamos atados siempre al argumento de lo económico y eso no es vivir, ¿no? Bueno, yo al menos lo entiendo así. Después, en cuanto al nivel cultural, sí, también habría que ver lo que entendemos por cultura o los conocimientos culturales que queremos transmitir. Es un problema porque también al estar huérfanos, al ser huérfanos de toda comunidad, por supuesto, somos huérfanos de una cultura propia, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una cultura formalizada, decidida por otros, una cultura de masa. Y entonces, si realmente, por supuesto, hay conocimientos formales, son conocimientos importantes, o al menos que se suponen importantes, y que se supone que hay que transmitir, ¿no? Pero realmente, yo personalmente tengo una educación superior y todo esto, he ido a la universidad, y me ha costado al principio admitir que mi hijo quizás no iría a la universidad, ¿no? Tomando esta alternativa, ¿no? Digamos, más bien admitir que a relativizar un poco lo que entendemos por conocimientos culturales y todo eso, ¿no? Y la importancia de las asignaturas y todo eso. Porque realmente cuando vemos el resultado, que somos nosotros, yo me vienen con una ecuación del segundo grado que he aprendido, por supuesto, no sé hacerla, ¿eh? Y me vienen con la química o lo que sea y no ya me he perdido todos estos conocimientos que se me han querido inculcar. Entonces, realmente lo que se transmite es también lo que se transmite si se respecta el interés y si se... Bueno, hay herramientas en esta sociedad que todavía son útiles, como son las bibliotecas o... que por supuesto no pueden pretender sustituir a una vida, a la vida social de una comunidad, pero bueno, que son herramientas para los niños y acompañados de los adultos, ¿no? Para realmente acceder a conocimientos más formales, ¿no? Entonces, si el niño está acompañado en este camino y está guiado por su propio interés, no es un problema. Después, lo que quería decir sobre esto es, a ver si... después es un poco la idea que hay detrás de eso, ¿no? De aprender los conocimientos útiles a esta sociedad. Y realmente lo que hay detrás de eso es un proceso de uniformización de la cultura. Hay un proceso histórico de normalización y de uniformización de la cultura en nuestras sociedades que es tremendo, ¿no? Donde realmente la cultura ya es un objeto de consumo, un objeto prefabricado, ¿no? De consumo, y no es tanto la cultura propia a una comunidad, como hemos dicho antes. Entonces, realmente... sí, hay un... Es bueno querer transmitir esto, esta cultura abstracta, alienada en gran medida. Bueno, yo creo que no, ¿no? Lo que se trata, por supuesto, es constituir nuevamente comunidades, que es un trabajo muy difícil, por supuesto, y de, bueno, casi parece imposible, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, hay mucho más. ¿Puedo entrar? Sí, no, o sea, sigo sin estar de acuerdo, pero tampoco quiero... No, pero sí. Puedes... ¿Eh? Tengo otros argumentos sobre esto, pero los tengo que encontrar. No, tampoco quiero... ¿Sabes? Tengo todas las notas ahí. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? Las posiciones sobre eso, tampoco quiero estar aquí... Sí, bueno, si hay otra pregunta u otra, o debatir con el colega. Por aquí hay una pregunta. Por delante, sí. No, por ahí, a la derecha. A tu izquierda, sí. Está encendido. Vale, que aquí se está hablando de educar en casa, pero también hay otras alternativas de escuelas libres o espacios de convivencia con adultos, donde sí que se respetan los procesos naturales de aprendizaje, o sea que hay más alternativas. Y la otra duda que tengo es que aquí en España creo que el problema no está en no escolarizar a los niños, sino una vez que tú les escolarizas, cuando les quitas de la escuela, tienen un expediente que no saben qué hacer con él. Entonces, en ese momento es cuando servicios sociales... instituciones van a por ti, ¿no? Entonces, tengo entendido que pues como que la opción que hay es adscribirse a escuelas a distancia y como seguir. Bueno, realmente, como he explicado al principio de la charla, hay un vacío legal y esta posibilidad está, como se dice, contemplada por la Constitución, el artículo 1.4, algo así, no, artículo 27.4, está contemplada por la Constitución. Entonces, realmente, si vas a juicio, puedes hacer relucir la Constitución encima de la ley. Hay que recordar que, a pesar de todas las críticas que se puede hacer a la Constitución española, por supuesto, la Constitución está por encima de la ley. Entonces, una ley puede, como es el caso, puede interpretar la educación a la escolarización, equipararla y decir que es obligatorio la escuela, pero la Constitución no dice esto. Entonces, es la Constitución que prevalece. Entonces, si tú vas a juicio, si tienes la mala suerte de ir hasta juicio, generalmente, como he dicho antes, todos los casos han sido favorables a las familias de momento. Otra cosa, por supuesto, es que te hagan la vida imposible, ¿no? Sí, el hecho de desescolarizar, efectivamente, hay un... Ahí pueden ir a preguntarte, ¿no? Lo mejor es no escolarizar, efectivamente. Pero ahí también pueden buscarte. Bueno, yo el caso es claro. Es una elección que es incómoda, ¿no? Incómoda porque estás expuesto realmente. O sea, porque te viene la asistenta social y todo esto, o sea, porque has desescolarizado y quieren saber lo que vas a hacer con tu niño, o sea, porque el alcalde del lugar, porque llevas una oposición a cualquier proyecto, te quiere hacer la vida imposible y sé que ahí te puede hacer daño. Entonces, bueno, por supuesto que es una elección incómoda porque es un tabú, y porque hay mucho desconocimiento, incluso desde la propia administración, ¿no? Y de lo, bueno, a nosotros nos ha ocurrido, ¿no? El caso, ¿no? Entonces, hasta los propios agentes sociales no saben nada del tema, entonces se creen realmente que la escuela es obligatoria. Por supuesto, los maestros y todos también se lo creen, los directores de escuela también. Entonces, es ahí que hay que prepararse con argumentos para afrontar eso. Hay que tener argumentos. Una de las razones por las cuales hemos publicado este libro, para dar argumentos a la gente. Pero realmente no tendría que ser un problema, porque hay este vacío legal que de momento... permite, ¿no? Ahora bien, en el seno, bueno, hay una asociación, me parece que existe, ALE, me parece que se llama, Asociación para la Libre Enseñanza, algo así, o Educación, no me acuerdo, Enseñanza, Educación, vale, Educación, y bueno, que son muchas familias, y que realmente... hay un debate en su seno, si lo que he dicho antes al principio, sobre el reconocimiento legal o no. Entonces, digamos que hay como dos corrientes para simplificar y esquematizar, que es una que quiere, como pasa en Cataluña, que quiere regularizar la situación, es decir, por ejemplo, que haya una equiparación con el nivel escolar, que haya un control académico, pero que se permita esta elección, ¿no? Este modelo. Y que, digamos, más o menos es el caso francés, ¿no? El referente francés, que como he dicho antes, es de doble filo, ¿no? Y como todo reconocimiento legal. Y en la otra... que es de normalización, es decir, que se admite que esta práctica es posible y que se admite que dentro de esta elección cabe un abanico de posibilidades educativas, porque como he dicho antes, hay muchas posibilidades, por supuesto, ¿no? Y es eso, que haya una normalización de una práctica que ya existe, ¿no? Pero sin control académico ni nada que se lo parezca. Vendrá, de momento parece que no está al tanto, no, el tema no es muy caliente, pero seguramente vendrá, el Estado no dejará eso al vacío, vamos, está claro. ¿Cómo lo va a hacer? después será según la relación de fuerzas que hay, ¿no? Pero realmente sí, no tendría por qué de momento crear problemas, ¿no? Pero sí, hay que defenderse y aportar, hay que aturdir al funcionario de turno con documentos. Hay muchos documentos en España, ¿eh? Hay dos defensores del pueblo que ya se, no es que se han posicionado a favor, sino que han aportado algo al debate, exigiendo de la administración que se pongan un poco ahí en marcha. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, ¿no? Después, todos los casos son... Yo tuve que redactar a la asistente social, tuve que redactar yo el informe, así que, ¿sabes? Te encuentras con gente que ni siquiera sabe de lo que habla. Y te lo dice, ¿eh? Te da el boli y te puedes encontrar con una que tiene mala uva y que te va a hacer la vida imposible. Pero eso es ponerse en contacto con... que también hace falta, es una elección difícil, entonces hace falta juntarse con otra familia que lo hacen y tener apoyos un poco morales y de peso. Bueno, espera, perdón, el siguiente turno está aquí en la primera fila. Si alguien quiere algún turno, que me levante la mano y me lo voy apuntando, ¿vale? Bueno... lo primero, muchas gracias, ¿no?, por esto. Son un poco un par de cosas que me interesaba comentar y quizás debatir, porque pues, para tratar de profundizar un poco en el debate. Me ha llamado sobre todo la atención una cosa que has dicho en una de las respuestas, y es que es una cuestión de coraje, de valentía, el que una persona se escuda en sus condiciones económicas para poder permitirse o no permitirse educar al crío o vivir en la ciudad, ¿no? Pues es posible que sea una cuestión de valentía, pero se me hace bastante difícil de encajar que en Madrid sean 4 o 5 millones de cobardes los que salen los lunes a las 7 de la mañana porque no tienen la valentía de coger irse al campo a criar a sus críos. Creo que es posible que existan otro tipo de condicionantes que no sean solamente la cuestión de si alguien es valiente o cobarde para irse al pueblo a educar a sus críos. Luego, por otro lado, en cuestiones de teoría sobre pedagogía, ahora mismo en la Ley Orgánica de Educación, inspirada en algunos distintos pedagogos, incluso en ellos, hablan de algunos como Brunner, que sí que hablan de la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Yo creo que sobre teorías se puede hablar mucho y tal, pero que ni es el momento, ni me parece que haya una teoría más válida que otra, porque para dependiendo qué conocimiento se puede utilizar un método de enseñanza y de aprendizaje. Y ya está, vale solo adaptarse a qué tipo de conocimiento es factible hacerlo por descubrimiento y cuál no es mucho más dificultoso hacerlo de ese modo. Y uno es positivo, sea quizás hasta más sencillo. Luego, por otro lado, lo que sí que quería plantear es que la escuela no está solamente atravesada por relaciones basadas en la uniformidad que genera el Estado. Que es cierto, el Estado utiliza la escuela para uniformar a todos, pero la escuela también se ve atravesada por otro tipo de condicionantes sociales o de sistemas sociales como es el capitalismo, que en lugar de tratar de uniformar a todo, lo que genera son profundas desigualdades. Nos uniforman a todos, pero con profundas desigualdades. Entonces yo, yéndome a la realidad social que observo a mi alrededor, veo que las personas que no escolarizan o que no utilizan el recurso de la escuela o que no escolarizan son de dos tipos. Uno, los ricos, muy ricos, porque se pueden permitir grandes especialistas en pedagogía, profesores particulares, educar al crío de tal modo que sea él el que mande y el profesor el que es un recurso. Y así se forma una persona para que se convierta en una élite social. eso por un lado, cuando se pueden permitir todo ese tipo de recursos. Por otro lado, las otras personas que no escolarizan a los críos suelen ser las personas muy pobres. ¿Por qué? Porque lo que van a aprender en la escuela no les arma para lo que va a ser su vida adulta. ¿Quiénes son los que van a la escuela? Pues los trabajadores más o menos cualificados. Así durarán hasta la universidad o no sacarán ni siquiera la ESO. Entonces yo creo que es importante hablar de cómo la escuela, por un lado, es un sistema que te prepara para cuál va a ser tu vida adulta y te enlaza en ese rol que tú vas a adquirir. Pero por otro lado, sí que es verdad que la formación, sea formal o informal, es lo que ha permitido a grandes capas de población salir de unas dificultades sociales a las que se veían condenados. Uy, ya es mucho, ¿eh? Ah, bueno, sí, eso. Por un lado, saber diferenciar lo que es sociedad y lo que es Estado. Ahora mismo, las escuelas están controladas por el Estado, que es una organización que básicamente se encarga de controlar una población y un territorio. De ahí a plantear que para que el Estado no controle la educación de los críos, lo tomen las familias, creo que son dos instituciones que tienen tienen unos riesgos muy altos. Yo diferenciaría entre que eduque la sociedad y que eduque el Estado. Ahora mismo, cuando en las escuelas educa el Estado, pero como dependiendo de la sociedad de la que surge esas leyes, la sociedad puede intervenir más o menos. Es decir, que Estado y sociedad son dos elementos distintos. Poniendo un ejemplo que quizás va a quedar mucho más claro. Anteriormente a la Ley de Educación del 85, el director de la escuela era elegido por la comunidad educativa, padres y alumnos y por todo el entorno educativo. A partir del 85, el director de la escuela viene señalado por unos criterios que designa la Consejería de Educación. Es decir, que antes el director de la escuela era el representante de la comunidad educativa y ahora el director de la escuela es el representante del gobierno. Es a eso a lo que yo me quería referir. Bueno, sí, voy a contestar, ¿no? Bueno, voy a intentar. Sí, porque hay muchos, efectivamente, muchos temas que abordas. Bueno, el primero, bueno, has vuelto sobre, digamos, esta alternativa como solución elitista, ¿no? Digamos, o de, al menos de determinadas clases, ¿no? Sociales. Bueno, tú me dirás si se puede vivir en el campo con 400 euros al mes una familia, pero ya veremos qué tipo de familia es rica con eso, ¿no? Pero bueno, yo repito, lo pienso respecto al cobarde, no he tachado a nadie de cobarde. Creo que hay que ser más cuidadoso a la hora de tachar a alguien de cobarde. Tacho a alguien de valiente si toma una decisión y si lleva todo el proceso de decisión, porque para en mi caso también ha sido un proceso de decisión muy largo, muy laborioso, y entonces no, por supuesto, no apunto a la gente contra la pared diciéndole, vamos, que tienes una vida de mierda, tienes que cambiar mañana mismo. Es un trabajo difícil, ¿no? Porque tienes que romper también con muchos esquemas conceptuales, intelectuales, ¿no? No solamente con hábitos. Hábitos en la vida cotidiana. Entonces, más que hablar de corraje, es también ver el grado de renuncia, hablo, peso bien mis palabras, de renuncia al cual estás dispuesto para defender, en este caso, ofrecer un cierto tipo de educación a tu hijo. Con eso dejo zanjado este problema. Tú has dicho también, sí, bueno, sí, has hablado de los conocimientos que efectivamente se pueden se pueden adquirir por descubrimiento, ¿no? O por, imagino que por eso entiendes un aprendizaje más informal, ¿no? Más, y conocimientos que supuestamente son, se necesita, no sé a cuáles te refieres exactamente, pero imagino, ¿no? Conocimientos más de más propios de asignaturas, ¿no? Con que bueno, que se supone que necesitan alguien que sepa, ¿eh? Un maestro o lo que sea, para transmitir a la gente, ¿no? Sobre esto, por supuesto que hay conocimientos o conocimientos universales o conocimientos de tipo más específicos, conocimientos especializados, existe, por supuesto. Otra cosa es que valoramos si estos conocimientos en una sociedad más equilibrada cabería, pero bueno, eso es otra cosa, pero en toda sociedad, sea cual sea, existe conocimientos especializados. Ahora, nuestra sociedad lo que ha hecho es formalizar, es decir, como he dicho antes, es un tipo de conocimientos muy formales que ella quiere transmitir. Entonces lo transmite de una manera muy formal, que es la relación maestro-alumno, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, primero, no creo que un modelo educativo como este, que repito que para mí no es ningún modelo, que este al menos modo de aprendizaje, no creo que excluya que el niño un momento vaya a aprender cosas específicas o especializarse en su conocimiento de una materia. De todas formas, también lo que hemos soñado mucho, tiene la culpa también las utopías socialistas, con un hombre que aprende de todo, ¿no? Que es capaz de aprender de todo. Y desafortunadamente, o afortunadamente, según el punto de vista, estamos muy limitados. Entonces, realmente, no sería mejor que uno aprenda lo que, por lo cual tiene deseo y tiene interés, aunque sea muy limitado y todo eso, y aunque eso hace que no va a aprender en inglés, o no va a aprender química, o no va a aprender otra cosa, pero se va a orientar en lo que no pienso tampoco que solo existe aprendizajes vocacionales, ¿eh? No creo en eso, pero hago la pregunta, ¿no? ¿No es mejor que sea el interés? Porque cuando un niño tiene interés, vamos, te puede aprender en 3 meses lo que aprende otros en 8 años en la escuela. Entonces, realmente, por supuesto, lo que tú quizás querías resaltar es que a un momento hay conocimientos muy especializados que necesitan de la ayuda de alguien que tenga estos conocimientos, ¿no? Y que tenga la capacidad también de transmitirlos, que también es importante. Entonces, por supuesto, pero eso realmente es lo que, por ejemplo, en su crítica de la escuela, Ivan Illich en los años 70 abogaba por un sistema abierto de aprendizaje continuo en la vida de un individuo, continuo, en toda su vida. Es decir, bueno, él abogaba, quizás de manera un poco idealista, por una sociedad muy abierta donde había centros donde no había ni maestros ni nada, donde tú podías entrar como es una biblioteca, ¿no? Te podías poner en contacto con alguien para pedir un cierto tipo de conocimientos, ¿no? Por supuesto, nuestra sociedad no se da esto. Esto es algo que habría que construir socialmente, ¿no? Hablabas del Estado que tiene esta separación que haces entre la sociedad y el Estado. Bueno, yo no la tengo tan clara, pero si realmente para deshacerse del poder del Estado habría que recrear realmente las redes sociales, en este caso de educación, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, a mí ya eso me supera, ¿no? Creo que a todos, pero pero no sé si he contestado sobre el conocimiento. Yo creo que sí, que conocimientos más formales y más específicos existen, y que, pero este modelo no es ningún impedimento para adquirirlos. Enfin, al menos es mi... También se puede... También es una concepción de lo que es el saber, ¿no? Porque se puede pensar que en el hacer cotidiano, bueno, puedes aprender mucho. Entonces tú, por ejemplo, estás en una huerta y tienes que aprender realmente de todo sin abrir un libro, o si los quieres abrir también. Pero tienes que aprender de botánica, de climatología, de dolor de espalda, de todo, ¿no? Entonces, si realmente te quieres especializar, te puedo decir que la huerta basta con eso, ¿eh? Para especializarse en un montón de cosas. Aprender e investigar por tu propio deseo, ¿no? Entonces, no falta, lo que quiero decir es que en la experiencia vivencial no faltan las oportunidades para aprender conocimientos más específicos. No creo que sea la escuela el lugar único para ofrecer eso. Después dices, la escuela está también atravesada por el capitalismo y todo eso. Bueno, no soy quien te lo va a... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Aquí hay un libro muy bueno que no sé si... sí, fue traducido aquí en España... que es la Escuela de la Ignorancia de Michéa, Jean-Claude Michéa, que me parece que es la editorial Acuarela que lo editó en su momento, hace ya 10 años, y que habla un poco de este tema, ¿no? Como el capitalismo, por supuesto, y las multinacionales, o lo que como queremos, entran ahí, por supuesto, en la escuela y van modificando, y cómo realmente se quiere... Si quieres seguir con su función de reproducción social, pero para crear un cierto tipo de individuo, por supuesto, afín al poder. Bueno, eso, bueno, no. Después, que es esta alternativa o las otras alternativas educativas que hay, sean los ricos, los muy ricos y los muy pobres por necesidad. Que lo eligen, bueno, no sé qué decirte, yo no me siento muy rico, la verdad, ganando poco, pero bueno, no sé, habría que hacer un... Sí, seguramente es verdad que puedes encontrar niveles culturales y todo eso, incluso económicos más altos en la gente que de momento ha elegido este tipo de educación u otra de escuelas alternativas, porque, bueno, porque es normal, ¿no? Es dentro de esta gente que hay un nivel cultural que le ha permitido abrirse a otras ideas, pero eso no impide que se transpire eso, que haya una contaminación a otros sectores sociales. Lo que pasa es que antes, digamos, había, por ejemplo, una clase obrera muy organizada y con un medio cultural muy propio y muy fuerte, y hoy en día no hay eso, hay esta desagregación de la cual hemos hablado antes. Entonces, por supuesto, esta gente está aún más ¿cómo se dice? Está aún más desprovisto de capacidad para llegar a eso, ¿no? Después, bueno, eso sí. Bueno, yo sobre la escuela, sobre porque eso también es una, me parece una, sobre la escuela como oportunidades de educación, ¿no? Para diferentes clases sociales, ¿no? Igualdad, o la escuela como lugar de igualdad de oportunidades, ¿no? Educativas, ¿no? Esto realmente, bueno, no voy a volver a las críticas de la sociología, la más banal y la más trivial, que realmente que es la de Bourdieu y compañía, que dicen que realmente la escuela reproduce. Lo que ha hecho la escuela es reproducir esta jerarquización social realmente. Por supuesto que hubo que hubo, como se dice, algunos se han salido, pero generalmente cuando lo miras de manera así general, ves que se reproducen las clases sociales a través de la escuela, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Por supuesto, pero te digo, yo no propongo ninguna solución. La familia para mí es un mal menor y lo que hay que rehacer es recrear comunidades. Yo creo que eso... Y una red de autónoma de... Claro, eso de, nadie, o sea, nadie pone en duda que toda institución social reproduce la sociedad, porque es que la sociedad, si algo la caracteriza, es que se reproduce a sí misma. Claro, o sea, tanto en la escuela como en las familias. Pues, lo que se planteaba era la escuela como un marco en el cual esas desigualdades o esas reproducciones quedaban manifestadas. Si nos aislamos en las familias, es posible que ese tejido social se automatice mucho más. Una familia pudiente va a proporcionar una educación que va a perpetuar a su descendencia en la élite, y una familia que no es pudiente no va a poder dar otra alternativa que la que ellos mismos han tenido. Entonces, lo que se plantea en la escuela, y yo creo que por lo menos a lo largo de la historia ha tenido esas dos funciones. Por un lado ha reproducido, pero por otro lado sí que es verdad que ha servido para instruir, y una vez que te instruyes se puede volver en contra o no para... Mira, eso es una discusión interminable que tengo con mi abuela, que ha sido maestra y directora de escuela, y mi abuelo también, y mi tío, y hasta mi madre. Con este libro no he hecho ningún... No es ningún complejo edipiano, pero bueno. Lo que quiero decir, sí. Bueno, mi abuela, que es de la vieja escuela, así de la escuela laica, republicana, como la escuela como lugar protegido, ¿no? Protegido del mundo social, protegido de la familia, según los, por supuesto, niveles socioculturales de las familias, protegido del mercado laboral, protegido del liberalismo y todo esto, ¿no? Como un lugar protegido realmente, donde el niño puede... Pero eso para mí es un... Primero, bueno, es una mentira. Y segundo, por supuesto que hubo ascensión social de los individuos, pero ascensión social dentro de un marco sociocultural bien determinado, que ha constituido, que ha conformado la sociedad que ahora, hoy en día, tenemos. Por supuesto, mi abuela ha sido directora de escuela rural y ella está súper contenta y está incluso reconocida por eso, por haber enseñado a escribir, a contar, y un niño campesino se ha vuelto ingeniero agrícola o atómico o lo que sea, ¿no? Entonces, individuales, me refería a no, la no, clase no, pero en su conjunto. Lo que te quiero decir es que el papel que ha jugado la escuela es un papel de, en este caso, es un papel de que ha conformado una sociedad, es decir, la destrucción, por ejemplo, bueno, en Francia el caso está claro, la destrucción de las comunidades rurales y todo su modus vivendi no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido tan acelerado si no hubiera habido la herramienta escuela por parte del poder. Entonces, por supuesto que la gente, que como mi abuela, estaba convencido de hacerlo bien y lo ha hecho bien según su punto de vista, pero también hay que ver, cuando tenemos un poco de perspectiva histórica, ver los resultados que ha dado esto, y no podemos tomar nuestra sociedad como un punto de partida, es un punto de llegada, que detrás hay un proceso histórico, hay cosas que se han pasado, y tenemos ahora una sociedad que dividida en un, ni si llamarlo campo, ciudad, porque ciudad sí, pero campo ya hay poco, realmente, entonces, donde es un cierto tipo de sociedad, ¿no?, que se ha conformado. No digo, por supuesto, que es solo la escuela que ha hecho esto, porque a veces tampoco la escuela cumple su función. Es bastante ineficiente a veces incluso, se puede decir, incluso en su función ideológica. Pero eso, ¿no? Yo lo que veo es que si damos por bueno esta sociedad, entonces sí, podemos decir que ha sido una cosa buena. Pero si no damos por bueno esta sociedad, si pensamos que es muy criticable por X razones, entonces sí, no tenemos que decir, pero ¿qué función ha tenido la escuela para llegar a esto? No sé si me he hecho entender, no sé si... No sé. Quizás hay otras... Sí, hay un turno aquí, en la fila de atrás. Bueno, voy a hacer una intervención muy corta, porque no me gusta mucho hablar en público y menos con micrófono, así que rapidito. A ver, bueno, veo que se está hablando mucho de las limitaciones que conlleva este modelo educativo, ¿no? Aunque no se entienda como un modelo, porque cada familia que lo lleva a cabo, me imagino que es tan concreto y tan específico que no se puede hablar de esa dicotomía de ricos y pobres, ¿no? Sino que creo que cada experiencia habría que estudiarla por separado y de manera individual para poder sacar así inferencias tan, según mi punto de vista, simplificadoras. Entonces, a la hora de valorar las limitaciones de esta modalidad educativa, creo que hay que hacerlo con cierta responsabilidad. Está muy bien realizar críticas porque nos va a permitir seguir avanzando en nuestros planteamientos, pero creo que a la hora de visibilizar esas limitaciones sería importante ver cómo se pueden superar esos límites. Según mi punto de vista, la cultura, no en términos de conocimientos, química y demás, pero sí la cultura en términos de amplitud de mente para poder pensar, ¿puedo buscarme una alternativa educativa? ¿Puedo alejarme del modelo escolar que tienen pensado para mí? Yo creo que sí que es necesario no saber química, no saber matemática, pero sí saber que puedes hacerlo, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, las clases sociales más bajas, por la vida que tienen de pura esclavitud, 10 horas de curro al día, etcétera, tienen poco tiempo en el día para poder pensar si existen o no existen alternativas educativas. Yo también he venido a esta charla pensando que el tema, que los aspectos económicos son también un hándicap a tener en cuenta, ¿no? Un factor que puede determinar que una familia pueda o no enfrentarse a educar a sus criaturas en casa, pero también estoy de acuerdo con el ponente que siempre hay prioridades, ¿no? Prescindo de mi pantalla plana y dedico a mi hijo más tiempo, ¿no? Muchas veces parece que solo en el tema educativo, parece que priorizar con temas que les damos mucha importancia... Bueno, no me voy a liar porque no lo tengo muy claro. Bueno, simplemente eso, ¿no? Visibilizar las limitaciones, según mi punto de vista, sí, de acuerdo, es necesario para seguir avanzando, pero para seguir avanzando, no para derribar estos modelos educativos que suponen un esfuerzo para las familias, para los peques y para toda esa red de personas que estamos intentando buscar una alternativa a la mierda impuesta, ¿no? Yo ya termino. Sí, sí, no... ¿Te pregunto ya? Bueno, que bueno, solamente que me apetecía hacerte una pregunta bastante vinculada a la práctica cotidiana de esta propuesta que nos has expuesto, ¿no? Esta propuesta alternativa que, como cualquier propuesta alternativa, pues también tiene muchas problemáticas y muchas barreras que vencer o que... Y bueno, y quería preguntarte, por un lado, en tu práctica cotidiana con tu hijo o con tu hija, o sea, si podías poner algunos ejemplos de cómo se da o cuál es la práctica cotidiana, esa relación de aprendizaje que parece ser que es mutuo también, o sea, que en el que tú también estás participando, o de acompañamiento, o de si en algún momento hacéis algún tipo de, pues no sé, os utilizáis herramientas que están en la educación formal, pero también en parte de la informal, como puede ser la programación, o sea, ¿cómo se da ese proceso? ¿Algunos, me explico? Sí, sí. Ah, vale. Pues algunos ejemplos sobre este proceso. Vale, excepto que no soy el mejor caso para contestar a esto, porque realmente yo... es el aprendizaje informal en todo su esplendor, es decir, yo no hago, bueno, pero seriamente, si quieres te puedo hablar del proceso que ha sido, sí, ¿no? Sí, el que hagas. Nosotros hemos tomado esta decisión y nuestro hijo va a cumplir 10 años y no ha ido a la escuela. Bueno, no es verdad, ha ido 15 días un día. Y ha vuelto diciendo que no quería volver, pero porque quería ir al principio, pero no quería volver. Entonces, lo que te puedo decir es que en un primer momento te sientes un poco perdido, ¿no? Perdido porque tú tienes concepciones en la cabeza de cómo se las tienes y a la vez te enfrentas que de repente tú tienes que tomar las riendas de una cosa que habías delegado a unos expertos, ¿no? Que son los pedagogos. Entonces, por supuesto, estás perdido, porque estás entre lo que tú, la carga que tienes por tu propia educación convencional y la búsqueda un poco azarosa de lo que vas a ofrecer a tu hijo. Entonces, o te remites a métodos, pedagogía que existen. Por ahí hay un montón y entonces te lo estudias y lo llevas a cabo con tu hijo, pero también tu hijo te va a decir cosas, porque yo, por ejemplo, tenía mucha ansia porque para mí, por ejemplo, todo lo que es la lectura, la escritura, bueno, la lectura más que todo, es muy importante, lo tenía ahí en mi cabeza y era como una presión sobre mí, y entonces una presión que he ejercido yo sobre mi hijo, ¿no? Entonces, en cuanto, después cada niño es peculiar, ¿no? Entonces, en cuanto con nuestro hijo, en cuanto nos poníamos en una cosa más formal, es decir, con un cuaderno, un libro así, entonces él se paraba, se cerraba y rechazaba. Vamos, no conseguíamos nada. Por supuesto, a veces lo hacía y lo hacía más o menos bien. Aprendía a leer en castellano, en francés. Le enseñamos a leer en francés. Y bueno, sí, lo hacía algunas sílabas. Y bueno, realmente vimos que era totalmente contraproducente, ¿no? Que no ponía interés. Entonces decidimos... que también fue duro de asumir, decidimos no hacer nada, es decir, vivir con él y bueno, por supuesto con los conflictos que hay cuando se convive, pero no solamente con su hijo, sino con su pareja o con los amigos o en comunidades, si se está en comunidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, lo que no, un día nos hemos dado cuenta que sabía leer en castellano y sin embargo nunca le hemos enseñado a leer en castellano. Pero ¿qué ha pasado? Que realmente, como he dicho antes, un niño, sobre todo en edad temprana, es una esponja. Si vive en una dinámica, en un contexto, por supuesto lo va a chupar todo. Entonces, bueno, nuestro hijo, nosotros los dos somos franceses y nuestro hijo es bilingüe, ¿no? Por el contexto social donde está, en la calle se habla castellano, ¿no? Y en casa francés. Entonces, hay un, bueno, para volver a los conocimientos formales, ¿qué hay más abstracto que el lenguaje? Y sin embargo, un niño lo aprende por sí solo, ¿no? Aprende a hablar y no se sabe realmente cómo aprende, cómo lo hace, ¿no? Y en este caso, bueno, ha aprendido a leer los signos de la escritura. Entonces, bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que yo, siempre que le acostaba, yo, mi compañera, le leíamos un cuento o yo conmigo quería Mortadelo y Filemón. Entonces, ha aprendido, lo puedo decir, con Mortadelo y Filemón. Y porque le leía, ni siquiera sin poner el dedo en los bocadillos, sino leía ahí, un niño quiere que repitas. Yo he leído toda la colección de Mortadelo y Filemón varias veces, ¿sabes? Y entonces el niño, por supuesto, un día se lo sabía de memoria y entonces imagino que hace la relación con los signos y entonces sabe perfectamente leer y más que eso tiene ahora mismo mucho interés en leer, lee por sí solo y se va solo a la biblioteca a buscar libros de miedo, por supuesto. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Yo solo aquí no pretendo nada, te doy un ejemplo, una experiencia, ¿no? Y entonces se puede decir, ¿qué haces con las matemáticas? El hecho de adicionar, de sumar, de restar y todo esto. Y también eso, bueno, a veces dices, bueno, eso lo relativizas, y dices, bueno, ocurrirá, me lo va a pedir y todo eso, ¿no? Quieres estar un poco atento a las necesidades de tu niño y te dices, cuando me lo pedirá, se lo enseñaré, si es que sepa enseñar. A veces te das cuenta que cosas tan sencillas como sumar o multiplicar no sabes tú mismo explicarlo, ¿eh? Entonces, pero bueno, ahí también está el aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, a veces relativizas y dices, según sus intereses del momento, y a veces te viene una ansia porque es así, y le quieres, te dices, joder, tiene 9 años y todavía no sabe escribir, Dios. Te viene la ansia y vas ahí con la pizarra y le dices, bueno, me vas a hacer una E porque bueno, no puedes seguir así. Y bueno, o el niño responde bien o no responde y te envía a la puta mierda. Y bueno, pero realmente hay que tranquilizarse, ¿no? Más que todo. Hay momentos realmente, es una gestión de lo que un poco tú también vives, ¿no? No te tienes que decir, no le voy a decir que tengo esta ansia que se ponga a saber escribir porque quiero que aprenda solo, ¿no? Se le tienes que decir, mira, a mí me han educado así, un niño que a los 9 años no sabe escribir, me resulta problemático. Le tienes que comunicar, él puede entender muchas cosas. Y bueno, es una gestión de este tipo, no sé si te ayudo mucho en eso. Pero bueno, para mí lo importante es que, bueno, si quieres para contestar de manera ideal, mi educación ideal es, como he dicho, reanudar con un tipo de aprendizaje informal integrado en una vida comunitaria auténtica, pero por supuesto que no se ciñe a la familia, por supuesto. Pero por supuesto eso no es nuestro punto de partida, ¿no? No partimos de esto, ¿no? Pero mi ideal sería esto, sí. Que un niño se vaya integrando, que un niño no sea separado, aislado de la vida productiva también, de la vida económica que tiene que llevar, que no se le aparte de eso, que tiene que estar él mismo responsable parte de esto, ¿no? Tomar en cuenta que todo conlleva los hábitos, cada hábito de vida tiene consecuencias sobre la economía, conlleva ciertas cosas, ¿no? Entonces, es un poco eso, el ideal que habría que alcanzar, pero por supuesto eso es el ideal, ¿no? Hacia el cual hay que tender, pero no partimos de eso. No sé si he contestado. En nuestro caso es más bien informal, es decir, es esto, ¿no? Es difícil porque también no te crees porque estás en casa o porque no va a la escuela o todo, no te crees que el seno de la casa no está atravesado por el mundo de fuera, ¿no? por ejemplo, la seducción de los objetos de consumo, los objetos tecnológicos, todo eso se da, ¿no? Eso, bueno, es una gestión continua, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil, según además el grado de crítica o de rechazo que tienes hacia un modelo social, ¿no? Entonces, cuanto más alto pones las exigencias, más difícil va a ser, ¿no? Porque además, bueno, el niño se relaciona con otros y ahí chocan también las visiones, ¿no? Bueno, no sé si te he podido ayudar de algo, pero bueno. Aquí había un turno, ¿no? Me parece que... ¿Se le puede pasar el micrófono? ¿Está ya? Vale. Me gustaría, antes has dicho que con el libro tenías algunas divergencias en lo que explicaba Silvia Martín Rodríguez en el libro, entonces me gustaría, tengo la curiosidad de, bajo tu reflexión, ¿no?, saber cuáles, aunque divergen, no supongo que no serán muchas, porque por lo que dice el libro. Pero quizás no sean muchas, pero son fundamentales para mí. Entonces, pero aparte de eso, el libro está muy bien, ¿eh? Pero sí, las diferencias, más que todo, aparte de algunas concepciones que puede tener la autora muy así tajante sobre lo que es un niño y todo, que yo eso ya lo tengo menos pensado, más que todo es donde hay diferencias, es que a veces tengo la impresión que aunque que concibe el niño un poco como en una esfera aparte, ¿no?, en una burbuja, aunque bueno, a veces se ve que lo explica y no es así, ¿no?, porque dice que hay una interacción con el medio social y todo esto, pero bueno, sobre todo lo que más me molesta es la poca, digamos, poca visión crítica que ella tiene porque critica muy de manera muy dura la escuela y todo, pero realmente no parece que va más allá, ¿no? No critica todo el modelo social, la sociedad tecnológica, entonces es ahí que tengo más discrepancia. Por ejemplo, dice, bueno, es una cita que no he sacado porque es justamente para exponer un poco las diferencias que podemos tener. Un momento, bueno, como he dicho, ella cita el estudio este de Alan Thomas, ¿no?, sobre el aprendizaje informal, y este señor dice un momento una frase muy interesante, dice: los niños van a aprender lo que necesitan aprender en la cultura en la cual viven, ¿no? Y entonces, bueno, eso es para defender el aprendizaje informal en contacto ahí continuo con una cultura y todo eso auténtica, ¿no?, en un contexto cultural. Por supuesto, esto está bien, así como frase abstracta queda bien, pero en la realidad realmente vivimos en una cierta cultura, una cultura determinada, la cultura moderna, y entonces nos tenemos que preguntar qué la caracteriza y si estamos, por supuesto, de acuerdo con los mayores rasgos que la caracterizan. Y para mí es lo que no hace esta autora y que de una cierta manera le reprocharía, ¿no? Para mí, bueno, la cultura moderna es una cultura de masa, alienada, abstracta, desvinculada de toda consideración moral sobre la cultura material, de la producción. Entonces, para mí la cultura o el medio sociocultural en que se dé la educación no es neutro, ¿no? Y entonces, bueno, ella eso no lo plantea, no hace esta crítica, y es el mayor reproche que le podemos hacer. No sé si hay alguna pregunta más, si no, ya hacemos ya la última pregunta, que ya está haciendo tarde. Ya vamos terminando, no sé si alguien quiere decir algo. o si no, ya damos por finalizado la charla de hoy, del viernes.